Le responde el contestador automático de la sección Atención al Ciudadano de nuestro ayuntamiento. Usted ha marcado el número 3, solicitud del DNI. Le recordamos que será imprescindible la presencia física del solicitante, que deberá presentarse en nuestras oficinas en el siguiente horario de lunes a viernes, de 9 a 2, con el recibo del pago de la tasa legalmente establecida y los siguientes documentos: el certificado literal de nacimiento expedido por el registro civil y con una antelación máxima de 3 meses a la fecha de la solicitud del DNI. 2 fotos recientes en color, tamaño 3,2 por 2,6 centímetros y el certificado de empadronamiento del ayuntamiento. No será necesario ese documento en el caso de que el solicitante autorice al ayuntamiento a averiguar el domicilio en nuestro sistema de datos personales.